a mí. Entonces descubrí una lágrima caer de mí. Mis ojos se nublaron, entonces comprendí que yo te necesitaba y que moría por ti. No, no. Yo desperté, soñé que tú eras mía. Qué triste es saber.